Las medidas sanitarias anunciadas hoy, las aperturas anunciadas por la ministra de Salud, Carla Bisotti, van a impactar sobre todo en distintas actividades económicas en la provincia de La Pampa. Vamos a hablar del tema con Graciela Béjar, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio. ¿Cómo le va, Graciela? Lautaro la saluda. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. ¿Qué nos dice de estas medidas? Y bueno, la verdad es que es lo que todos esperábamos. Digamos que finalmente se pudiera trabajar, digamos, con al 100% en todas las actividades. Si bien hoy, bueno, quedan así como las discotecas o los salones con un aforo para adentro, pero bueno, por lo menos están todas habilitadas, lo mismo que el tema del turismo, pero que eran las últimas que quedaban sin trabajar. Así que bueno, por suerte hoy estamos empezando la primavera y con una nueva esperanza de que todo funcione, que este circuito económico comience a funcionar a pleno. Sabemos que estamos en una situación económica complicada, pero bueno, si además le sumábamos las restricciones, costaba más el esfuerzo de sostener esas actividades. Claro. Entonces, estas nuevas aperturas finalmente nos dan la posibilidad de reiniciar todo, de completar la posibilidad del circuito económico. Ahora también necesitamos, bueno, que los clientes, la gente empecemos a salir, a consumir también de manera normal. Graciela, ¿cuáles son los sectores o las actividades que más estaban esperando las aperturas que fueron anunciadas hoy? Y el tema de los salones de eventos, digamos, a ver, hay actividades que tienen alrededor, si bien aparecen, por ejemplo, como el salón de evento, o lo mismo las agencias de viaje, hay otro circuito alrededor de esa actividad que también estaban sin trabajar, o bueno, por ejemplo, los artistas comenzaron hace poco, pero bueno, están los decoradores, están los fotógrafos, hay un montón de la parte de indumentaria, hay todo un circuito alrededor de, por ejemplo, salones de evento, que estaban con las, digamos, con las actividades a media máquina, porque hay otras de las cuales dependen que estaban restringidas, ¿sí? Entonces, no es solamente esa actividad, sino todo lo que significa alrededor. Bien. Graciela, ¿se ha dado una reactivación económica en los últimos meses en la provincia de La Pampa? ¿Qué es lo que notan ustedes? ¿Hay un repunte de las ventas, por ejemplo, en rubros específicos? ¿Algún diagnóstico que pueda hacer usted? Sí, estamos viendo, estamos notando algún repunte. Julio fue muy bueno, agosto más o menos, pero sí estamos viendo que se está empezando a mover. También el hecho de que esto, de que tengamos más aperturas, de que haya más personas vacunadas, de que los índices de positividad sean más bajos. Es decir, hay todo una serie de cosas que contribuyen a que la población, nuestros clientes, se muestren más confiados para salir. Bueno, realmente por eso, bueno, este evento nuestro del próximo sábado para mostrar esa alegría, para demostrar esa alegría, para demostrar agradecimiento a tantas cosas, ¿no? En realidad es una expresión de emociones varias, cada uno con la que sienta o haya sentido en todo este tiempo. Pero en cuanto a la economía, nosotros esto nos favorece porque, bueno, es como siempre decimos, es mover la rueda económica. Bien. ¿Están esperando algunas medidas que pueda llegar a anunciar el gobierno nacional y que de alguna manera vayan en ese sentido? de inyectar dinero en la economía, de que haya un poder adquisitivo un poquito mayor. Se vienen los meses quizás de mayor movimiento, sobre todo por las fiestas de fin de año. Hay algunas fechas específicas, hay feriados largos todavía pendientes en el calendario. ¿Qué es lo que está esperando hoy el sector del comercio, de la industria en la provincia de La Pampa? Sí, sí, la verdad es que esperamos, de todas maneras, a ver, por ejemplo, en este último mes, digamos, en este mes que estamos transitando, ya el gobierno provincial ha dispuesto las promociones con el Banco Pampa, y ha hecho una serie de actividades, digamos, de anuncios, y ha dispuesto herramientas para los comercios. Pero bueno, lo que necesitamos sí es que nuestros clientes, el consumidor en general, tenga más poder adquisitivo para poder disponer de ese dinero para comprar. Entonces esperamos que sí, se viene una buena época, digamos, en el clima, y que también tengamos eso se refleje en la actividad económica de la población, especialmente para nosotros, para La Pampa, ¿no es cierto? Pero bueno, hay movimiento político, vienen elecciones, esperamos que se vayan, ha cambiado el gabinete, así que bueno, esperamos que todo eso se refleje en la actividad económica. Graciela Béjar, gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro, a vos. Gracias. Pasaba la titular de la Cámara de Comercio dando su visión respecto a estas nuevas medidas y, por supuesto, celebrando la reactivación económica en la provincia de La Pampa.